Te quería preguntar cómo te sentís. Y un poco mejor, el muslo de la pierna me pegaron una patada cuando me pasaron. ¿A dónde te pegaron? ¿En el muslo? En el muslo de la pierna. ¿Cómo fue el momento de la detención? ¿Te pegan una patada, te tiran al piso y vos... No, ahí veníamos caminando, éramos cuatro y dos mujeres. Y de repente, bueno, empezaron a disparar todo y la policía. Entonces, bueno, nosotros empezamos a correr un poco para bajar. Y bueno, entonces me dice mi padrastro, soy que venite a la vereda, pues te van a dar, me dijo. Bueno, me fui a la vereda así y de repente aparece un cadáver, una camioneta así con lleno de policía arriba, con escopeta, y dos con escopeta y dos con escudo. Y bueno, en ese entonces lo dicen a todos, tírense al piso, cargaron escopeta todo para disparar nomás, tírense al piso y bueno, mi padrastro no. Cuando dijeron tírense al piso, ya no lo vi más, yo vi que venía la policía de arriba con escudo y bueno, los otros que venían corriendo eran policía. Y bueno, en ese entonces yo agarré, empecé a correr, me crucé para otro lado y crucé un auto, el capó por arriba y ahí donde un policía me agarró con la escopeta, bueno, me decía, tirate al piso, tirate al piso. Y yo, bueno, yo tenía una mochila donde tenía mi pullover y una bombacha de gaucho que andaba diciendo para vestirme después. Y bueno, no me quise tirar al piso porque se me van a agarrar y bueno, me van a agarrar adentro y me van a pegar. Y bueno, fue entonces que seguí corriendo, corrí, iba atrás y bueno, el que venía con la escopeta me venía apuntando a la cabeza. Y yo seguí corriendo y de repente no me di vuelta para atrás, no lo vi más, me agaché en un auto y bueno, y ahí cuando aparece una camioneta con una moto, policía, y el de la moto venía con acompañante con una escopeta, y ahí cargó y bueno, no. Me queda otra de quedarme ahí nomás. Y vino uno y me tiró hacia el piso, me barrió y caí al piso, bueno, y ahí me tiré. Me puso las patas en la espalda, todo, me puso una patada y se me tiró encima. No me dejaba respirar, me puso el poncho y de lana en la cara, me estaba apretando la cabeza así con las piernas y no me dejaba respirar y yo le decía que me dejara respirar ni que sea, no me quedaba tranquilo con que me dejara respirar y bueno, fue ahí entonces cuando me posó y me levantó y ahí me hizo como una llave acá que me apretaba el cogote, una llave y bueno, ahí me llevó y después, bueno. Ahí fuimos con mi padrastro, lo tenían en el piso, a los amigos, a las dos mujeres lo tenían y hombres los tenían, no lo tenían mujeres, hombres la tenían esposada. Eso es ilegal porque para una mujer tiene que ser una mujer policía. Cuando te estaban por detener, vos dijiste que eras menor, ¿no? Sí, yo dije, soy menor, dije. Y no, ni eso hicieron, no hicieron caso, se mandaron nomás. Y bueno, y fue ahí entonces que yo quise hacer un forcejeo para que me acercaran a la esposa y me tiraban más arriba a la esposa y a mí me dolía. ¿Cuántos policías te detuvieron? Eran dos, uno venía de apoyo. ¿Y después te dijeron algo más? ¿Te insultaron? ¿Cómo fue? Sí, acá adentro. Me tenían ahí contra el vidrio y el chabón no me quería soltar. Y todos le pidían que por favor me soltara a la esposa, me sacara a la esposa. No, ni caso, nada. Y el chabón me hacía una llave así, me tenía ahí contra el vidrio. Fue entonces que hiciste ese segundo forcejeo y de repente me empujó así para adelante y me pegué con el vidrio arriba en la ceja. Bueno, me pegué fuerte ahí y bueno, ahí me toco y me duele. Y bueno, y después me subieron al pabellón con una lamien. Después lo trasladaron acá a la comisaría segunda. Y después que nos trasladaron, bueno, la mujer la llevaron para otro lado y a mí a otro lado. Y no me sacaban las cosas. Después me pusieron la esposa de vuelta. Eso es ilegal. ¿En la comisaría te dejaron las esposas puestas? Bueno, después entré todo. Estaba sentado con la esposa todo. Y me decían que por favor me tenía que correr. Y yo no podía pues, correr sin. No podía ni parar. El dolor de piernas. Y bueno, y ahí, bueno, entonces me corrieron a la fuerza. Corrieron, me llevaron más abajo. Un pasillo estaba. Y ahí el policía que me había agredido, me decía que yo era maricón. Y después, bueno, yo lo insulté y él agarró, pasó por el lado mío y me puso una patada en los pies. ¿Fue el mismo que te detuvo o no otro? Sí, el mismo. Y ese seguro que debe estar acá. Estaba allá en el patio y se cagaba de risa de mí. Pasaba, me decía, el indio maricón, me decía. Y bueno, después estuvieron ahí hasta las 5 con la esposa. Y después, bueno, no me podían tener más ahí en la comisaría, así que me llevaron a un hogar. Y en ese hogar estaba todo con policías, ¿no? Tenía 4 policías. Como si yo fuera un criminal, o sea, como si se hubiese robado. ¿Vos viniste hoy de Neuquén con tu padrastro y otra gente para enterarte lo del... Sí, para el juicio. ¿Qué te pasaba antes de todo esto? ¿Qué sentías, no? Con lo que estaba pasando con el lonco y todo. Nada, la buena energía para apoyar al lonco. Mucha energía para apoyar al lonco. Al lonco Bochazo, eso, cuando yo le juego. ¿Y ahora que te pasó todo eso, cómo te sentís? Y un poco mejor con todo el Nehuen nomás. ¿Había sentido en carne propia la violencia contra los mapuches, la violencia de la policía? ¿La había sentido en otro momento? No, primera vez. ¿Y estuviste todo el día sin comer también, no? Sí, me sirvieron un pedacito de pan con un pedazo de carne nomás. Sí. Y después de agua nomás. Sí. ¿Y te detuvieron alrededor que de las 12 del mediodía más o menos? Sí, después de que el lonco habló, bueno, después de eso más o menos media hora habrá pasado. Perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo ahí. La verdad que sos muy valiente, loco, porque es muy difícil vivir todo esto y la verdad que lo estás viviendo con mucha valentía. Sí,